Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días a todo el mundo que nos escucha a través de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M. Mi nombre es Gabriel Caicedo y es un gusto compartir el día de hoy, esta mañana, viernes 13 de octubre, junto a ustedes. Empezamos la Rayuela, este es el programa 198 en lo que va del presente año, y pues entiendo que en breves instantes se suma al equipo de locución y producción nuestra compañera Beatriz Fuentes. En todo caso, pues hasta que eso ocurra, les acompañaré con mi persona, con mi voz. Espero que sea gratificante para todos ustedes. También les recuerdo que nos puede escuchar a través de www.radiocce.com. También tenemos una aplicación móvil. Si usted puede entrar a Google Play, podría encontrar precisamente una aplicación llamada Radio CCE HD, totalmente gratuita, y descargarla a su celular. Entonces hay algunas formas de escuchar la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. A través de la frecuencia de amplitud modulada, a través del internet, por internet, y pues a través de los aplicativos móviles. Así que es muy interesante entender esto, ¿no? Es vital, porque actualmente la comunicación y especialmente los medios, la radio especialmente, pues ya no solamente se escucha de la forma tradicional, sino hay otras formas de escuchar radio. Entonces quiero hacerles la invitación precisamente a escuchar estas nuevas formas, ocupando precisamente el internet. Eso, y contarles pues que el día de hoy vamos a tener un programa, digamos, con mucho diálogo, ¿sí? Mucho diálogo. En principio, pues en breves minutos nos acompañará Leandro Guzmán. Él es un cantante colombiano que ya en breve estará con nosotros. Estaría también Daniel Castellanos, un excelente amigo aquí de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, para hablarnos de un concierto que se avecina. Fernando Morales también, y Rocío Soria. Pero hasta entonces, hasta en breves minutos, y llegar al contacto con Jesús Leandro Guzmán, yo quiero dejarles con un tema. Vamos a escuchar a esta banda llamada Polvo con el tema Carne Suelta. Y entiendo que en breves minutos ya estará en nuestros estudios nuestro amigo Jesús Leandro Guzmán para hablar un poco de música y de su vida, ¿no? Adelante. La crónica de una muerte anunciada. padrastros y me clavas el cuchillo por atrás. Si digo algo de más, buscabas un final feliz. La sombra te perseguirá. Si 9 de la mañana con 17 minutos. Ahí estaba la música precisamente también de Ricardo Pita con el tema Asesino de Profesión. Antes de ello escuchábamos a Polvo con Carne Suelta. Quisiera pues mencionarles que el próximo martes 17 de octubre a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura se va a evidenciar este espectáculo, digamos, a través del Ballet Nacional del Ecuador, La Belmonte, ¿sí? Esta obra que combina pues la danza, el teatro y pues otras representaciones artísticas también son visibles. Por ejemplo, la danza teatralizada también puede ser. Pero en este caso, pues, el Ballet Nacional del Ecuador presenta este martes 17 de octubre, como lo habíamos dicho, una remembranza de la vida social de Quito en las décadas comprendidas entre los años 30 y 50 del siglo XX, a través de la presentación de la obra de danza teatralizada La Belmonte. Este será un encuentro en donde se realizará la presentación del libro La Belmonte y yo, de Ramiro Guarderas. Un texto que narra la vida cotidiana de la plaza y su entorno, rescatando a personajes populares de la época. Además, se contará con la exposición de alrededor de 60 pinturas que envolverán al espectador en el contexto de la época. La Belmonte es una puesta en escena de dos de los elencos del Ballet Nacional del Ecuador, el Ballet Metropolitano y el Ballet Urbano, en donde el coreógrafo Héctor Sanzana y Freddy Takuri cuentan la historia de la plaza como un espacio multicultural a las que asistían pues los quiteños para disfrutar de encuentros de baloncesto, peleas de box, funciones de circo. Sin embargo, pues, uno de los eventos más relevantes que resalta la obra es la fiesta tradicional de los inocentes, en donde se muestra a varios de los personajes populares, como el chulla quiteño, la vieja chuchumeca, el capariche y los payasos con chorizos propios de esta fiesta. Esta es una adaptación de la obra literaria que cuenta las historias y vivencias populares con base a los escritos de Ramiro Guarderas. Es un homenaje a la tradicional plaza quiteña Belmonte, construida en el año de 1922 por Abel Guarderas Murillo. Este evento se llevará a cabo el martes 17 de octubre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 19:30. En este caso, pues, comentarles que tenemos entradas disponibles ya a esta obra. Si usted desea asistir, con gusto, nos busca en el fanpage como Radio CCE y solicita las entradas. En breve pues haremos el post respectivo y pues se lleva las entradas, ¿no?, para este gran evento. Son las 9 de la mañana con 20 minutos. Yo quisiera pues contextualizar un poco antes de iniciar el siguiente bloque de entrevistas, pero sin antes vamos a escuchar un tema musical. Ya se encuentra con nosotros nuestro amigo Jesús Leandro Guzmán, ¿sí? Y pues el día de hoy conversaremos junto a este músico colombiano precisamente de su obra, precisamente de lo que va a suceder pues con su música aquí en el país, ¿sí? Hemos recibido gratamente pues la presencia de este músico y entiendo que Diego nos va a ayudar ya con un tema que ya se encontraba ya en el pautaje. Podríamos escuchar a Jesús Leandro Guzmán con el tema Utopía de un Amor, ¿sí? Utopía de un Amor. Después de este tema ingresamos ya con la entrevista junto a Jesús Leandro Guzmán. Adelante. Podido concretar. Protagonista, ya tengo en esta historia a quien por siempre voy a amar. Mirada profunda que me llenó de un gran temor. Sentí que buscaba un no sé qué en mi interior. Ven, no temeré. Puedes buscar lo que hace falta en ti. Ven, que si está aquí en mí, no temas que te voy a hacer feliz. Y hacerte sentir, hacerte vivir lo que nunca antes viviste en tu historia. Hacerte vivir, llevarte a sentir de aquella pasión que te llene de gloria. que tengo para ti, con lo que te puedo hacer feliz y hacerte sentir, hacerte vivir lo que nunca antes viviste en tu historia, hacerte vivir, llevarte a sentir de aquella pasión que te llene de gloria, es lo que tengo para ti. Con 25 minutos, ahí estaba la música precisamente de Jesús Leandro Guzmán. Me voy a permitir aclarar ciertos puntos de su biografía. Es un artista, como he dicho, colombiano, original pues de El Carmelo en Cajibío, ¿no? Cauca, Colombia, y al cabo de este tiempo pues se ha radicado también con toda su familia en Cali. Durante todos estos años ha participado dentro de eventos y shows de por ejemplo, del colegio. Cantó para un evento de Jorge Barón y participó también en eventos que buscaban talento y pues llegando a las fases finales. El día de hoy pues nos va a contar un poco de su vida, ¿no? Un poco de su vida, lo que ha sido también la gira promocional, la gira de medios aquí en el país. Entiendo que Jesús Leandro vive y radica en Cali exactamente. Y se ha dado, digamos, un poco de tiempo en su apretada agenda para visitar países como el nuestro. Les comento que Jesús estuvo desde este lunes 9 de octubre aquí en el país. Ha visitado algunas ciudades ya como Quevedo, Santo Domingo y actualmente Quito. En ese sentido también vamos a conversar sobre cómo ha sido pues esta gira de medios, cómo lo ha tratado la gente, cómo es percibida su música aquí en el país. Bienvenido, Jesús Leandro. Hola, Gabriel. Muchas gracias por permitirme llegar a todos tus oyentes a través de Radio Cultura FM. Sí, como tú lo decías, estamos en plena gira promocional. Tal vez esta es la segunda fase de la gira promocional de este trabajo. El segundo trabajo discográfico que presentamos consta de dos canciones específicamente, Utopía de Amor y Mi Alma Gemela. Pues, ¿qué te digo? La acogida del público bastante buena, como desde la primera vez que pisé suelo ecuatoriano, hace unos 2 años y medio aproximadamente, trayendo un trabajo discográfico llamado Un Regalo de Dios, una hermosa canción también. Y en esta ocasión presentándoles Utopía de Amor, mi más reciente track, y del cual estamos estrenando videoclip Y les cuento que el videoclip se realizó en la ciudad de Guayaquil, aquí en el país de Ecuador. Qué interesante. El tema que escuchábamos era justamente Utopía de Amor, ¿no? Sí, por supuesto. Digamos, el tema más hit de lo que sería este pequeño EP. Exacto, sí, así es. Ese es el tema promocional de este trabajo que estamos entregando al público. Ya precisamente llegaremos a los detalles en este diálogo de lo que implicó ese videoclip, pero antes de ello quisiera saber un poco de la vida de justamente Jesús Leandro. Me llama la atención pues que sea también oriundo, digamos, del Cauca, ¿no?, del Valle del Cauca, y que es la música que usted realiza, entiendo que en género vallenato, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es que se produce esta pasión por la música? Porque bueno, esto no creo que sea de años, un par de años, entiendo que es toda la vida, ¿no? Sí, por supuesto, de toda la vida. Pues, a ver, si te digo que recuerdo cómo inicié, lo que yo recuerdo es que desde casa, desde muy chiquillo, tendría 5 o 6 años, he hecho música y... pues como te digo, pasando por ser el artista de la escuela, el artista del colegio, del pueblo. Viví por 13 años en mi pueblo natal, en una finca, unos años bastante inolvidables, agradables, quizá lo mejor que le puede pasar a uno en la vida, vivir en un pueblo. Es algo inexplicable, pues, lo rico que se vive, la libertad, la paz que se vive en un pueblo, ¿no? Pero luego ya de la transición, cuando debimos salir del pueblo y llegar a la ciudad, porque en el pueblo yo crecí escuchando vallenatos, baladas románticas, baladitas de los 60s, pero cuando llego a una ciudad como Cali, porque yo soy del Cauca, y el Valle del Cauca es otro departamento, ¿no? O sea, son dos departamentos cercanos, son departamentos hermanos, pero pues tienen su distancia. Pero entonces llego al Valle del Cauca, y el Valle del Cauca es la capital de la salsa. Entonces me encuentro con ese choque cultural bastante grande, en donde el vallenato se relegaba por allá, se le relegaba pues a escucharlo en algún programa tal vez media hora, y en ocasiones ni eso. Ya. No, resulta que fui perdiendo pues, no perdí la pasión, pero sí el contacto pues con el vallenato como lo hacía en la finca. Y pues no, ya vinieron otras cosas, el estudio, el trabajo, y dado eso y el poco contacto que tenía pues con gente del género, pues no hice nada más hasta los 18, 19 años, cuando resultó un evento para el show de Jorge Barón, donde estaban buscando talento vocal precisamente para el vallenato. Estuvimos allí, estuve en 2 ciudades, llegamos hasta las etapas preliminares, pero pues no alcanzamos a llegar a la meta. Pero igual nos sirvió mucho, porque luego de ello fue que empezamos a salir a otras ciudades a presentar nuestros eventos. Digo nuestros eventos porque pues lo hacía con un amigo, ya con un compañero de fórmula. Y luego de ello, pues me empecé a retirar nuevamente de la música, ya las labores, ya el estudio... Y pues me retiré de la música por largos 10 años. Ya retomándolo, sí. Ya retomándolo a nivel profesional hace unos 7 años, que es cuando nacen estas hermosas canciones como un regalo de Dios. Y pues hay algunos datos que deberíamos hablarlos, ¿no? En el sentido de que me ha llamado la impresión bastante el tema de que, bueno, usted creció en un pueblo, digamos, digamos en la sección rural, podría decirse. Sí, así es, claro. Y después se enfrenta al ámbito urbano, es decir, la ciudad. Exacto. En ese sentido, pues, un impacto tremendo el vallenato versus la salsa. Uno diría, pues, desde esta panorámica, es decir, desde Ecuador, que, bueno, se escucha vallenato en toda Colombia, pero no es así. ¿O hay un choque de géneros musicales? Actualmente podríamos decir que el vallenato se tomó en Colombia. Claro, pero te hablo de hace 24 años que yo llegué a la ciudad. Hace 24 años en Cali prácticamente era solo salsa. Y si en la ciudad había un grupo que hacía vallenato, ese grupo era, pues, estaba en lo más alto de para los amantes del vallenato. Pero pues era poco lo que de pronto trabajaban. Y la gente de pronto se relegaba a escuchar vallenato. ¿Entiendes? Entonces... en las emisoras era muy poco lo que se escuchaba. Luego fue que ya empezó con fuerza a pegar el vallenato, tanto que hoy día hay muchos grupos vallenatos en Cali, tanto que hasta emisoras de solo vallenato hubieron. Pero pues, debido a circunstancias, hoy día ya no hay emisoras que

gusto que tenga. Dinero para quererme, tú me vuelves loco y sueño contigo, morena. Tú me vuelves loco y sueño contigo, morena. Quiero tenerte en mi almohada, mi almohada, mi almohada. Quiero tenerte en mi almohada, mi almohada, mi almohada. Quiero tenerte en mi almohada, mi almohada, mi almohada. Mañana con 40 minutos, ahí estaba la música de Jesús Leandro Guzmán con el tema Mi Alma Gemela. A propósito, es el segundo track del EP Historia de una Utopía, ¿sí? Y bueno, conversábamos con Jesús Leandro hace breves instantes acerca de la música vallenato y la música salsa también en Colombia. ¿Cómo es que hace 20 años, me decía Jesús, ¿no? Sí, 24 años. ¿Cómo es que se configuró este par de géneros musicales en Colombia? Y diría yo actualmente, pues, que en efecto Colombia es la cuna, obviamente, del vallenato y también de la salsa aquí en Latinoamérica. Y pues tener un exponente de este género, en este caso del vallenato, es totalmente, digamos, gratificante contar con esas historias precisamente. Habíamos comentado también que Jesús Leandro hace un paro, digamos, en su carrera de 10 años, y de eso quisiera hablar. ¿Por qué paró 10 años? Yo pienso que para un músico, Jesús Leandro, hacer que se aleje de la música tan solo una semana, yo creo que es algo fatal, algo grave. Pues, como alejar de la familia o alejar de algo tan tan fuerte, ¿no? Claro, no, 10 años, ¿cómo soportó eso? Pues bueno, lo soportaba igual, cuando llegaba a mi casa me enrumbaba yo solito, pero no era igual, porque igual cuando antes de ese lapso yo salía con mis compañeros, aparte de realizar eventos, pues también teníamos una pequeña banda, que no era precisamente de vallenato, pero era de baladitas. Pues dado que todavía en esos tiempos no conocía la influencia de gente del vallenato, como hoy día. Entonces tocábamos baladas, tocábamos salsa, igual estaba en el género musical. Pero cuando llegaba yo a mi casa, yo me emparrandaba con mi vallenato, ¿ya? Pero entonces estaba en la música. Ya luego, bueno, esta separación de la música, llamémoslo así, se dio, pues dadas circunstancias, ¿no? Circunstancias económicas en aquellos tiempos, estudio. Y laboralmente, pues me tocaba viajar mucho. Entonces no me daban los tiempos, ya cuando entré a laborar a nivel industrial me tocaba viajar por todo Colombia y entonces esto me limitaba los tiempos, viajaba 8, 10, 15 días, un mes, regresaba a casa y otra vez debía salir. Entonces a eso se dio que me alejara un poco que me alejara totalmente pues de lo que era la proyección que de siempre había querido. El retomarlo, ¿cómo se dio el retomarlo? En una noche que... de cumpleaños, que mi madre me llevó un grupo de vallenato a la casa. Entonces, no, pues prácticamente la parranda, la rumba la hice yo. Me acordé de que yo debía adueñarme de ese micrófono y, por supuesto, allí se empezó a retomarse la carrera como tal, dado que pues al músico que fue aquel día le gustó mi estilo y empezó a invitarme a sus eventos. Entonces hacíamos ya eventos a dúo, entonces él me presentaba y me llevaba como su invitado especial, porque le agradaba la forma pues como yo lo hacía. Y pues allí fue cuando empecé a retomar, porque te cuento, retomar el nivel me tardó alrededor de un año aproximadamente, porque pues el nivel que yo conservaba a los 18, 19 años era muy diferente. Y cuando fui a retomarlo, con decirte, ensayar una pista que en esos años para mí eso era súper sencillo, no, ya no podía, no me alcanzaba, no me daba la voz, el estado físico también era diferente. Entonces créeme que me tomó alrededor de poco más de un año retomar mi nivel vocal. Pero actualmente pues sabemos que regresó con tanta fuerza, ¿no? Tanta sí, sí, fuerza. Afortunadamente el trabajo que ha hecho Jesús Leandro, cuando decidí volver, empecé a nivel de eventos pequeños, cuando el acordeonero de la agrupación se dio cuenta de que, porque yo le mencioné, yo volví a la música, pero yo quiero grabar mi propia música. Entonces fue cuando él me presentó una canción, una hermosa canción que tenía guardadita como por más de 16 años, un regalo de Dios, me dijo: manito, pues a mí me gusta su estilo, aquí tiene esta canción, se la presento, si le gusta la graba. Y así fue como se dieron las cosas, por supuesto, una hermosa canción, un regalo de Dios, la primera canción que se grabó. Esa canción llamada Regalo de Dios, un regalo de Dios, también sí. Está en este disco, ¿no? Historia de una utopía. Más adelante quisiéramos pedirle a nuestro querido Diego Salazar o a Pau que nos ubiquen este tema para ya despedir esta entrevista. Y bueno, ya nos comentó un poquito de cómo sucedió esa canción, ¿no? Una canción muy, muy guardada, ¿no? Pero actualmente ya está en... Sí, por supuesto. Para poder escuchar todo el mundo, ¿no? Una cosa me ha sorprendido también en su perfil, Jesús Leandro. Se ha codeado con grandes, ¿no? Del género, por ejemplo, Willy García, Giancarlo Centeno, Nelson Velázquez, Jorge Celerón, Luis Mateos. En ese sentido, pues, codearse con estos grandes del vallenato también creo que ha sido una experiencia gratificante, ¿o no? Bueno, te cuento, esa parte se tiene para un evento, ¿ya? Tal vez con Willy García sí tuvimos la oportunidad de alternar con Willy García precisamente en Esmeraldas hacia el 2015, con la Suprema Corte, que es otra agrupación salsera muy muy muy aclamada de Colombia. Alternamos hacia el año 2016, el año pasado, en Tonsupa, en la ciudad de Tonsupa. Y con estos grandes artistas, como lo mencionas, tengo relaciones con ellos, por supuesto, hablamos mucho, dialogamos, pero hay un evento pactado para la ciudad de Tumaco. Lo que pasa es que sucedió que en la ciudad de Buenaventura se tenía ya lanzado un evento con estos grandes artistas, pero por esos días se dio un paro en la ciudad a nivel gubernamental. Entonces tocó aplazar el evento, donde íbamos a estar con Nelson Velázquez, como tú lo mencionas, Giancarlo Centeno, grandes artistas como Luis Mateus. Íbamos a ver alrededor de 10 artistas en Tarima para aquel día. Entonces, a raíz de que se canceló el evento por el gran paro que hubo, que duró más de un mes y medio, no se pudo realizar absolutamente nada. Entonces, en este momento se está retomando la fecha para la ciudad de Tumaco, donde vamos a estar con estos grandes artistas, por supuesto. Y esto es en homenaje al maestro Nirlón Sánchez, que ha invitado a ser parte de este evento a todos los artistas que le han grabado música a él. De hecho, Nirlón Sánchez es el gran compositor de Regálame una noche llena de ternura. Claro. Y en este momento estoy grabando dos canciones que el maestro Nirlón Sánchez me cedió, dado pues que le ha gustado mi estilo, y me cedió dos canciones que estamos haciendo en este momento de la mano del maestro Nirlón Sánchez. Es importante también mencionar otra cuestión. Usted me ha nombrado quizás una categoría, un concepto llamado Nueva Ola, respecto, haciendo alusión al segundo tema que acabábamos de escuchar, Mi Alma Gemela. Yo quisiera que nos explique un poquito en qué consiste esto de la nueva ola de la música vallenata. Bueno, la nueva ola en lo que es la música vallenata tiene que ver mucho con las fusiones, ¿no? La nueva ola es donde te viene a fusionar tal vez con reggaetón. Incluso la parte de instrumentación lleva bombos e instrumentos que en el vallenato típico, en el vallenato que siempre se ha manejado, no lo llevaba anteriormente. Todas estas fusiones empezaron con el difunto Khaled Morales. No sé si por acá tal vez se llegó a escuchar en alguna ocasión Vivo en el Limbo, que fue la canción que lo catapultó a él. Pero es un artista que duró muy poco, es un artista que estaba apenas surgiendo cuando infortunadamente un accidente lo llevó también a mejor vida. Entonces, este fue el padre de la nueva ola, te hablo de hace unos 15 años aproximadamente, sí, 10, 15 años. Khaled Morales, hijo del cantautor Miguel Morales, que por acá también se escucha, fue el que sembró esta semilla de la nueva ola, trayendo nuevas fusiones y un aire mucho más alegre al vallenato. Ya, como tú puedes notarlo, la canción que acabaron de escuchar de Jesús Leandro no es 100% nueva ola, pero ya tiene aires de lo que es nueva ola en lo que es el vallenato. Y ahorita tal vez el único exponente que nos queda, digo que nos queda porque infortunadamente también el otro de los grandes exponentes de la nueva ola en el vallenato falleció hace unos 3 meses aproximadamente a causa de un accidente de tránsito. Entonces, el único exponente que nos queda referente, llamémoslo así, ya a gran escala, es Silvestre Dangond, que ahorita tengo entendido en las emisoras en donde hemos estado hay referencia muy grande de la nueva ola que ya está entrando a Ecuador. Qué interesante esos datos. cómo se mueve la música también, cómo se fusiona. Es importante también conocer esos contextos musicales. Yo quisiera, para terminar la entrevista junto a Leandro Guzmán, Jesús Leandro, precisamente que nos pueda mandar un saludo a la audiencia que nos está escuchando, por supuesto, presentar el tema, pero sin antes, en efecto, pues anunciar si es que hay algunas fechas pendientes para Ecuador, o si, cómo buscamos en redes, alguna forma de contactar. Bueno, te cuento, sí, a través de las redes sociales, estamos en YouTube, nos encuentran como Jesús Leandro Guzmán, a través de Facebook, Jesús Leandro Guzmán, Instagram, Jesús Leandro Oficial, Twitter, L.Guzmán. Y los contactos aquí en Ecuador, tenemos 098-662-5806, 045-938-894. Vamos a repetir los contactos: 098-662-5806, 045-938-894, aquí en Ecuador. Presente el tema, Jesús Leandro, y con eso pues le agradezco bastante este tiempo. Claro, y para todos los oyentes de Radio CCE del 940 de la M, Jesús Leandro con el corazón los deja con este éxito musical, un regalo de Dios, que también lo pueden encontrar a través de las redes. Tan solo tú y yo nacimos para encontrar la felicidad que hoy nos une. Amor, voy a dar todo por ti. Me siento tan seguro de amar. De rodillas le pido al Creador, bendice lo que un día nos dio. En un atardecer a la orilla del mar fue donde conquistamos el amor de los dos. Canal que vio la luna acompañada del sol, son dos inseparables como somos tú y yo. Al estrechar tu cuerpo y sentir tu calor, siento que tú me amas, sé que te amo también. A tu lado mi vida se hace más feliz, no quiero separarme ni un minuto de ti. Cuánto quisiera esconder la nube inmensa y el tiempo, para que veas que sé con fuerza este sentimiento. Oh Dios, qué gran sentimiento.

y también a realizar la nueva convocatoria para poder enlazar a los siguientes talleres. Es importante también enfatizar un poco más acerca del colectivo que organiza estas actividades. El colectivo SOS Mujeres de Pichincha, pues según su cuenta de fanpage, nos dice que los repetitivos sucesos de inseguridad que han traído como consecuencia la desaparición, violaciones, inclusive la muerte de mujeres de distintas edades, ha causado gran conmoción social. Por esta razón, el objetivo de este colectivo es buscar las mejores estrategias para garantizar el derecho a la vida y a la seguridad de la mujer, estrategias que en este momento se vuelven indispensables, urgentes y que requieren de una gran participación ciudadana. Obviamente, este no es un problema tan solo de, digamos, de hombres o de mujeres, sino como lo dice tal y cual textualmente, ¿no?, esta fanpage. Es un problema de la participación ciudadana. Resolvemos esto activando a la ciudadanía y ejerciendo otras actividades que pues liberan la mente y pues nos unen como seres humanos. Y para lo cual, pues, como he dicho, está aquí precisamente Juan Moreno, representante del sector de Quitumbe. Bienvenido. Buenos días, es un gusto compartir con ustedes en este día muy importante para comunicar muchas cosas que realmente ayudan a que no se sigan cometiendo discriminaciones tal vez a la mujer, o también el abuso también por parte de los géneros, digamos así. Queremos ayudar en SOS Mujeres también a que se reactive las mujeres que realmente se sienten maltratadas o se sienten acosadas, en el sentido de que hay violencia dentro de su familia. Entonces yo creo que es importante que las mujeres sepan que hay talleres también en donde se pueden reunir y conversar acerca de diferentes temas. Incluso pueden ellas emprender algún tipo de negocio, y esto generar también un ingreso extra para las familias aquí en la capital. Cuénteme, Juan, usted quizás conoce cómo nació este colectivo o cómo fue la vinculación ya con el barrio, porque entiendo que viene en representación justamente del sector 1-5 de Quitumbe, y supongo que el trabajo de este colectivo ha estado muy asociado permanentemente, ¿o no? Sí, bueno, en realidad nosotros tuvimos una reunión con personeros del Ministerio de Salud y queríamos ver la posibilidad de que se dicten ese tipo de talleres en el sur de Quito, y conversamos justamente con Asistencia Social en el sur de Quito, y nos manifestaron que hay este tipo de talleres y que se podían emprender en el sur de Quito. Entonces, de esta forma nació más que todo el vínculo para poder llevar este tipo de conocimientos y de emprendimientos al sur de Quito. Y pues, como testigo, porque, y quisiera hacer ese énfasis, ¿no?, este es un taller que se convoca a la ciudadanía en general, es decir, hombres, mujeres, niños. Coméntenos los perfiles precisamente de quienes pueden acceder a estos talleres. Bueno, en verdad, el colectivo SOS Mujeres está destinado para mujeres que realmente han sido como maltratadas, pero yo creo que en realidad es la integración familiar, porque yo creo que el esposo también puede integrar este tipo de iniciativas, porque puede crecer desde esa perspectiva, puede crecer realmente un emprendimiento familiar, porque estos talleres son muy motivadores, aparte de que el tiempo aprovechado ahí sirve como para generar ese vínculo también familiar en relación a esto. Y realmente yo les invito para que realmente acudan a esos talleres, que son muy buenos, que a uno le hace conocer a muchas personas también que se unen ahí y realmente poder sacar provecho de este tipo de talleres. Y como testigo fiel, digamos, de estas actividades, usted, Juan, nos comentó que siguió este curso de este taller de gastronomía. Cuéntenos, ¿cómo le fue? ¿Qué pudo aprender? Quise tener la experiencia, porque en realidad para llevar un taller de esta categoría también a un sector, es importante conocer y vivir la experiencia. Yo ingresé al taller de gastronomía porque me llamó mucho la atención. Pero para poder comentar y saber que la experiencia es la que realmente dice, no, o sea, yo estuve bien en este taller, me pareció fabuloso, entonces comentar la experiencia para que la gente también se motive a seguir este tipo de emprendimientos y talleres. Si usted desea conocer más detalles y hacer una pregunta precisamente a Juan Moreno, lo puede hacer al 2220-966. 2220-966, cualquier llamada, especialmente las personas que radican en el sur de Quito, ¿no? Esta zona tan emblemática que sería Quitumbe, tiene pues esta facilidad de acceder a los talleres que nos está comentando Juan Moreno. Yo quisiera también tratar de desarrollar un poco cómo sería la dinámica de la convocatoria, porque lo que se está haciendo ahorita, Juan, es enlazar a la ciudadanía y convocar precisamente a que haya inscripciones, a que llamen, a pregunten, ¿sí? Así es. Justamente les invito a todos, estos tipos de talleres se van a dictar en la Casa Barrial del Barrio Virgen del Quinche, número 2, en la Avenida Susana Letor. Es a la entrada al Conde, junto al CIP Bajitos del Futuro, es al sur oriente de Quito. Entrando por la entrada al Conde, prácticamente, pasando el puente, ahí está prácticamente la Casa Barrial de Virgen del Quinche. Los números telefónicos a los que pueden ustedes llamar para inscribirse, esto es gratuito y aparte de eso se va a tener una certificación y se va a hacer un programa especial para entrega de estos certificados en el Consejo Provincial. Les voy a dar los números telefónicos para que ustedes puedan comunicarse y también inscribirse. Es el 099-55-29193. 099-55-29193. O también al 2677-073. Ahí pueden ustedes llamar para poder inscribirse. Entiendo que necesitamos cierto número de personas para ya empezar a aclarar las fechas, ¿no? ¿Y cuándo iniciarían los talleres? Justamente estamos en proceso de inscripciones. Ahorita están 20 personas ya inscritas. Queremos llegar a las 40 personas para poder empezar ya este curso que es de panadería. Realmente es un curso muy importante en donde se puede aprender técnicas diferentes de amasado, de panes. Entonces, yo creo que hay que aprovechar esta gran oportunidad. Y a propósito que es gratuito, ¿no? Sí, es gratuito. De estas tres entidades, digamos. Y quisiera solamente para terminar, Juan, no sé si usted está relacionado con algún, digamos, testimonio o un cambio de vida, porque entiendo que si se trabaja con un objetivo, y este objetivo es brindar la seguridad precisamente necesaria a nivel familiar, especialmente a la mujer. ¿Usted ha visto, digamos, situaciones de vulnerabilidad que han cambiado, pues, por efecto de esas actividades? Bueno, yo creo que en realidad las personas que comentan, los problemas que han tenido familiarmente, creo que esto es un nexo para que puedan emprender algo y al mismo tiempo darse cuenta de que no sacan nada teniendo ese tipo de inconvenientes entre pareja, entre la familia. Y eso más bien hace que se una la familia para poder emprender este tipo de proyectos. Y también, o sea, no está por demás decirlo, que esos emprendimientos pueden ser algo fabuloso para que ellos puedan hacer su vida nuevamente. O sea, yo creo que eso es el nexo familiar que tiene que reinar ahí. Así es, agradecemos por el tiempo destinado para la convocatoria. Aquí está precisamente Juan Moreno, representante del sector 1-5 de Quitumbe, que nos habla acerca de estos talleres de emprendimiento que se han coordinado en conjunto con el Ministerio de Salud, el Consejo Provincial de Pichincha y el colectivo SOS Mujeres Pichincha. Yo quiero agradecerle nuevamente y que, en efecto, pues las convocatorias y las inscripciones se llenen, ¿no? Este es el objetivo. Así es, sí, queremos que todas las personas que necesiten, no es solamente que pueden ingresar mujeres, pueden ingresar con su esposo también, porque el horario es en la tarde, de 3 de la tarde a 6 de la tarde, o sea, son horarios muy buenos. Muchísimas gracias, Juan. Ya siendo las 10 de la mañana con 10 minutos, quiero que Diego nos ayude con un tema musical. Vamos a escuchar a Victoria Marzo con el tema La Coleta, de Masu Chausen. Thank you.

10 de la mañana con 36 minutos. Ahí estaba los de adentro con el tema Una Canción. En este momento quisiera yo también informarles un poquito de lo que sucede en el acontecer cultural de nuestra ciudad, del mundo también. Comentarles que Alberto Manguel encabeza la lista de autores invitados a la Feria Internacional del Libro aquí en la ciudad de Quito. El escritor, traductor y editor argentino-canadiense Alberto Manguel recibió el mes pasado en los jardines del Hotel Formentor Royal en Mallorca el premio Formentor de las Letras 2017. Este galardón, dotado con 50.000 euros y que reconoce el conjunto de una obra, ha sido entregado previamente a autores como Jorge Luis Borges, Samuel Beckett o Saul Bellow. Desde 1968, el premio fue suspendido, pero en el 2011 lo recuperaron. Y desde entonces, autores contemporáneos como Carlos Fuentes, Juan Giustolo, Javier Marías, Enrique Vila Matas, Ricardo Piglia y Roberto Calasso han sido laureados. La lectura me ofrecía y me ofrece aún un espectador privilegiado al reino de este mundo y de otro mundo imaginable de maneras más íntimas y convincentes que la realidad misma. Eso dijo Manguel mientras leía su discurso de aceptación titulado Las lágrimas de Isaac, de cómo la lectura inventa la realidad, en el cual recordó que sus lecturas componen una monstruosa cosmología de espejos, con libros como La República y Madame Bovary, El Idiota y El Capital, La Noche Oscura del Alma y El Día de los Trífidos, hasta la Biblia. Manguel, quien actualmente es director de la Biblioteca Nacional de Argentina y uno de los más prolíficos pensadores alrededor de la lectura, encabezará la lectura de escritores extranjeros que participarán en la Feria Internacional del Libro de Quito, que se realizará del 10 al 19 de noviembre en el Centro de Convenciones Bicentenario. Sí, escuchamos bien. Del 10 al 19 de noviembre, la Feria Internacional del Libro aquí en la ciudad de Quito, y contará con esa participación extraordinaria de Alberto Manguel. También es interesante que otra provincia se ha tomado en cuenta. En este caso, Manabí será la provincia invitada en el encuentro literario, luego de que Uruguay declinara su participación por los desastres naturales ocurridos en ese país. El comité organizador del evento está encabezado por los escritores Antonio Correa Lozada y Edgar Alan García, además del autor de Una Historia de la Lectura o La Biblioteca de Noche. Otros 16 invitados internacionales se darán cita en Quito el próximo mes. Entre ellos está la autora brasileña de libros para niños Marina Colasanti y el poeta y catedrático colombiano Ramón Cote, así como Fabio Morábito, Fabio Jurado, Alberto Chimal, Marco González, Guido Tamayo, Magela Baudón, Katia Daui, Fernanda Trías, Carolina Sanín, Inés Garland, Martín Solares y Alicia Barberis. Los editores independientes son Luis Roca, Lara Moreno y Gabriela Roca, también presentes en esta Feria del Libro Internacional. Importante mencionar que en el 2015 la escritora boliviana Magela Baudón recibió el premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez en su segunda edición por la obra La Composición de la Sal, que se puso sobre un total de 136 cuentarios. En su libro se describe con humor la inteligencia, un complejo universo contemporáneo por medio de una pluralidad de voces que, no obstante, su variedad otorga una elegante coherencia al libro en su conjunto. Decía el acta del jurado, presidido por Alberto Manguel y compuesto por Margot Glantz, Liliana Hecker, Luis Fayad y Conrado Zuluá. El escritor mexicano Alberto Chimal, también después de que suspendiera en el anterior mes su visita a Quito debido al terremoto ocurrido en su país, dará un curso gratuito durante la feria de iniciación a la narrativa y participará en diversas charlas. Previo a la feria, Chimal estará en la capital dictando un taller de escritura del 22 de octubre al 24. Mantendrá un diálogo con Jorge Luis Cáceres sobre el terror en lo fantástico, con motivo de la presentación de los primeros libros de la nueva colección de narrativa, Madame Moncel Satán, publicados por la editorial del Conejo. El mexicano Martín Solares, por otra parte, ganador de premios como el Efraín Huerta y finalista del Rómulo Gallegos a primera novela, es autor de No manden flores, una radiografía seca, aguda, del horror en el que se vive en el Golfo, la red de complicidades, los alcances de la tragedia, una novela ruda, directa, emocionante, que me parece que será de lectura obligada para quien quiera asomarse al infierno en que se ha convertido el Golfo, esta vez pues México, decía Antonio Ortuño respecto a la obra de Solares. La uruguaya Fernanda Trías escribió también La Azotea, obra que fue seleccionada entre las obras mejores del año por el suplemento El País Cultural. Junto con ella también estarán en la Feria Internacional del Libro los colombianos Guido Tamayo y Carolina Sanín, autores de Juego de Niños y Los Niños respectivamente. Así que, pues tenemos a grandes invitados en esta Feria del Libro Internacional. Aquí, nuevamente, nos encanta ser sede internacional. Y en esta ocasión, pues, la Feria del Libro Internacional en la ciudad de Quito. Importante conocer también que Alberto Manguel será uno de los expositores máximos de esta feria. Comentarles adicionalmente un artículo, sí, sobre Quimera. Ustedes recordarán esta agrupación ya con 35 años de trayectoria. En este año pues celebraban esos 35 años. Un saludo enorme, enorme a la agrupación. Recordarles que en nuestra actividad que tuvimos hace unos meses atrás, el Hilo con Música, recordarán el premio de la guitarra Giraldo, los Quimera también firmaron la guitarra, nos ayudaron, en todo caso, pues a promocionar esa campaña, y actualmente tenemos noticias de ellos. La agrupación ecuatoriana se presenta en el teatro del CCI y proponen una velada íntima. En medio del rugido de Patricia Romeix y de la picardía de Pedro Granda, se entretejen una serie de recuerdos. Son 35 años de quimera, es decir, 35 años de un sueño que fue más que una quimera. En ese sueño se encierra todo un anecdotario que se nos escribe en hojas en blanco, si más bien entre líneas del pentagrama de la música nacional. Pero, ¿cómo inició la agrupación? ¿Qué canciones son parte del repertorio nacional? ¿Qué melodías se mantienen a través del tiempo desde sus inicios? Estas y más interrogantes fueron parte del diálogo que propone la agrupación. Sí, un diálogo íntimo, pues puede traducirse a los 3 días de concierto que se presenta, que presenta Quimera en el teatro del CCI. En efecto, pues, Patricia Romeix nos dice que el concierto se da en este espacio que es pequeño, pero que cuenta con la enorme ventaja que nos pone frente a frente con nuestro público. Esa cercanía es la que nos llena, porque así fueron nuestros inicios, así dice Patricia Romeix. Y es ahí cuando salta a la memoria presentaciones en las desaparecidas peñas, por ejemplo, donde el público aceptaba de una o simple forma, digamos, el descontento también. Como señala Pedro, quien agrega que en esos espacios iba ganando confianza, porque el diálogo era tan íntimo que uno se daba cuenta de cómo la gente iba cogiendo. En todo caso, pues hay como datos interesantes, ¿no?, de la agrupación que se revelarán en este diálogo concierto, en estos 3 días de diálogo y concierto en el CCI. Importante comentar que el hermano de Patricia, Luis Ramírez, también es parte de Quimera durante estos 35 años de vida artística, y que, bueno, es esta agrupación tan emblemática de nuestro país, como dije alguna otra ocasión, no es que 35 años lo cumple cualquiera, no, por supuesto que no, es un trabajo arduo, y queremos mandar precisamente por ese aniversario de 35 años un gran abrazo a Quimera. Tome nota, las presentaciones son el día de hoy, sí, viernes 13, así es, y el día de mañana a las 20 horas, y el domingo a las 18 horas. Las entradas tienen un valor de $26.32, justamente, en la familia inició todo. Eso es lo que nos comentan, ese es como el mensaje final de estos conciertos. Voy a repetir los datos, en el teatro del CCI, hoy y mañana a las 20 horas, y el domingo a las 18 horas se presentará el grupo Quimera, y tendrán un espacio precisamente los amantes de la música de Quimera para dialogar con sus ídolos, digamos. Y las entradas tan solo están a $26.32. Yo creo que vale la pena compartir todas estas noches de forma tan cercana y tan íntima con la agrupación. 10 de la mañana con 46 minutos, vamos a un tema musical. ¿Qué les parece? Vamos a presentar el tema de La Gusana Ciega, a propósito, un nombre muy muy particular, con el tema Tú Volverás. Después de ello, Tendremos ya un bloque de entrevistas, hablaremos de más música y de conciertos. Adelante. Con 51 minutos, nos encontramos, como he dicho, en un siguiente bloque de entrevistas junto al ingeniero Luis Mesías. Él viene a hablarnos precisamente de un evento que va a suceder el día de mañana, sábado 14 de octubre, desde las 10 de la mañana a las 11, en el edificio Mariana de Jesús, oficina 105, esto entre 12 de octubre y Roca. La entrada libre y si usted desea, pues una contribución voluntaria. ¿De qué exactamente nos viene a hablar? El tema es, la Escuela Metafísica Señora Central del Ecuador nos invitan a este evento. ¿Cómo pedir a Los Ángeles ayuda económica y por un amor? Como he dicho, este espacio de la Rayuela siempre se ha caracterizado por la tolerancia, ¿no? A cualquier clase de tema, a cualquier clase. Siempre que hagamos esto en el marco del respeto y, por supuesto, aquí la gente es siempre bienvenida. Bienvenido, pues, Luis. Hablemos precisamente de este tema. Adelante. Sí, primero, muchas gracias. La oportunidad, Gabriel, es fabuloso cuando en los espacios como estos, sin ninguna situación de nada más, te hacen la invitación y te permiten la apertura para comunicar. Es lo fabuloso de estos espacios y muchas gracias. Primera vez que estoy aquí y realmente reconozco esta... Que te comento, ya hoy por hoy no es ya en todas las radios esta apertura. Incluso cuando la ley faculta todas estas cosas, no se lo hace. Pero bueno, lo interesante de todo esto, nosotros tratamos diferentes temas dentro del área de la metafísica y esta vez vamos a tratar un tema que nos han solicitado, es cómo pedir ayuda a Los Ángeles, ayuda económica y por un amor. Dentro de estos mencionamos que de la parte de Los Ángeles no es un tema nuevo, es un tema que la gente le apasiona, la atrae, pero desconoce mucho sobre este tema. Es más, pocos realmente lo trabajan de una forma seria y como conforme lo manda la ley, porque hay una ley divina. Los ángeles son una parte del sentimiento de Dios, de ese Dios que creamos, de ese Dios que es parte del universo, de ese Dios que tiene un nombre. Que cuando Moisés le decía a Yotjeba, ok, yo soy el que yo soy. Ese Dios está rodeado de ángeles. El Dios es pensamiento y sentimiento. El pensamiento se relaciona con los Elohim, que son los creadores. Y el sentimiento se relaciona con los ángeles, que son parte precisamente del sentimiento de Dios. Y esa parte de Dios, lo importante de todo esto es que decía y mencioné que es una ley, que no la aplicamos y la desconocemos. A los ángeles podemos pedir ayuda, no solo económica, sino ayuda para solucionar nuestros problemas, solucionar nuestras situaciones. No con la mira de que de permitir unas situaciones de pronto, de que esperando que baje un angelito con alas y que nos dé unas situaciones de solución total. La solución va a estar en los resultados. Pero de pronto sí, en esta charla también veremos ciertas situaciones de cosas que la gente se imagina y que realmente no lo son. Y ahí vamos a ver temas interesantes en el sentido de que los seres humanos podemos crear ángeles también y podemos crear lo otro, un demonio, una situación a través de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Luis, ¿le parece, para contextualizar un poco quizás nuestros amigos que nos escuchan, no tienen cierta noción sobre qué es la metafísica, por ejemplo? Yo quisiera desarrollar eso un poquito más, y porque entiendo que en el marco de la metafísica se habla de los ángeles, ¿no? Hablemos en principio, ¿qué es la metafísica? La metafísica es todo aquello que va más allá de lo físico. La metafísica es aquello intangible que tú no lo ves. El amor es metafísico. Un pensamiento es metafísico. Los ángeles son metafísicos. Dios es metafísico. ¿Por qué? Porque son intangibles. ¿Quién ha visto a Dios? ¿Quién ha visto a los ángeles? ¿Quién ha visto el amor tomarse una taza de té? Todos nos enamoramos, sin embargo, todos tenemos un pensamiento, todos los días utilizamos un pensamiento. Pero el pensamiento es intangible, no lo vemos, pero sus resultados son los que obviamente los tenemos. Entonces, todo eso es metafísica. Claro, la metafísica va en un concepto de pronto un poco más amplio, en donde se habla por lo menos de tres áreas, de la ontología, que es todo el conocimiento del ser humano, la gnoseología y la teología, por ejemplo, que es el conocimiento de Dios. Pero no solamente es la parte de Dios, sino todo el conocimiento del ser humano como tal. Pero en sí la metafísica enfoca y abarca todo lo que no es físico, lo que es la energía, por ejemplo, que estábamos hablando un poco de la energía, de las situaciones del metal, de las situaciones que de la música, ¿no? De la música, como a ti como músico te gusta y te fascina y te apasiona y que lo sabes muy bien. Entonces, pero esa misma pasión es metafísica. Es metafísico, porque tú la pasión no la puedes conjeturar, los resultados sí, pero está en toda esa situación intangible que que solamente con la conexión de tu pensamiento, de tu corazón, de tu sentimiento que te apasiona en esa área del metal o de lo que te gusta, se expresa y tienes los resultados. Es decir, obviamente estas cosas que las vivimos, las sentimos, obviamente no se pueden capturar, como dice, o no es materializable, pero hay resultados totalmente tangibles. Es decir, así es, por supuesto. Un ejemplo, a mí me gusta tal música y por efecto o amor a la música hago un concierto que es tangible y se ve, ¿no es cierto? Eso se ve. Los resultados. Muy bien, entonces aclarado esa inquietud, pues sería importante también, ¿por qué en el marco de la metafísica, por qué se habla de ángeles? Me había comentado antes de la entrevista, antes de iniciar, que independientemente de las culturas, al menos las culturas, digamos, premodernas, ¿se hablaba de estas entidades? ¿Por qué hablamos de ángeles? Decíamos que en ángeles no solamente es un tema de la religión como tal. Las religiones, de hecho, no solo la católica, las diferentes religiones en el mundo, se habla especialmente del arcángel Miguel, del arcángel Gabriel, del arcángel Rafael, que son los más conocidos. Son siete arcángeles realmente. El reino de los ángeles tiene siete arcángeles que son los regentes, digamos, los directores de todo el reino angélico, de cada reino, porque son siete rayos. Los siete rayos hace relación al mundo de la luz y el sonido de Dios, ¿no es cierto? Por eso hablamos de rayos. Entonces, en este mundo de las situaciones de ángeles que tiene, de arcángeles y que tienen los ángeles, esto no es nuevo, porque aparece desde, esto es tan antiguo desde el mismo instante que el planeta Tierra existe. El hecho de esto muy importante es que los seres humanos como tal hemos perdido la oportunidad de poder trabajar con los ángeles y de poder solucionar nuestros problemas o ayudarnos a la solución de nuestros problemas. De hecho, hay una ley, de la misma que les hablaba, y que se trata esta ley en que los ángeles están a tu orden. De todo el mundo, no necesitas ser religioso o algo especial en eso, sino conocer un poco de los ángeles y cada uno, por ejemplo, los ángeles del amor, del rayo rosa. Esos ángeles están para trabajar en todos los aspectos mecánicos, por ejemplo, además de eso. En el aspecto también, como tal de mecánicos, que existe la situación de los micrófonos, hablando de música, de los diferentes instrumentos. Para que funcione bien todo, se invoca a los ángeles de la mecánica del rayo rosa, para que inunden con su radiación, antes del concierto, por supuesto. Es decir, que para alguna actividad en específico hay un ángel que se dedica a fortalecer esa área, digamos. Sí. Ahora verás, mira cómo funciona esto y es práctico. Tú no sabes nada, invocas a los ángeles que te dijo el señor Luis Mesías, de pronto escuchaste, y yo no creo en esto, pero el señor Luis Mesías dice que funciona así. Así que los ángeles de la llama rosa les invoco para que actúen en esta situación. Y normalmente se invoca cuando hay problemas, apariencias, de pronto no funciona tal instrumento. Y tú invocas y demandas la situación cuando el problema se resuelve, o hay alguien. Me acuerdo muy claro en un evento hace muchos años que un muchacho que no sabía, y ahora claro es un señor de 30 años, en un evento que era internacional, estaba el expositor adelante, y cuando PAC no funcionaba la parte audiovisual, y de pronto ese muchacho sin saber nada, alguien simplemente invocó a los ángeles de la llama rosa, y ese niño cogió, se paró, ajustó un tornillo de algo, y PAC funcionó todo. Ese niño tenía no menos de 10 años. Así funcionan. O sea, tú invocas a los ángeles y muchas veces no es que solamente... A veces se arregla así, porque que sí, aparentemente, pero otras veces es una persona física, como este niño, que acude, ajusta un tornillo y funciona todo perfecto y salvó el concierto. Y creo que es necesario también informarse un poco del tema, ¿no? Es decir, ahí está un conocimiento... Si se cree o no es una cuestión muy distinta, pero ahí está el conocimiento desarrollado por décadas, entiendo, ¿no? Así es. En ese sentido, pues, háblenos un poquito de lo que sería la escuela, precisamente, Señora Central, ¿no? Sí, Escuela Metafísica Señora Central es una escuela que se formó prácticamente hace más de 24 años, aquí en Quito, en el Ecuador. Y ha venido dando conferencias a nivel de todas las provincias del país, tanto en Costa, Sierra y Oriente. No es nuestra actividad esto. En la parte profesional yo soy me encargo de la parte de los negocios, soy ingeniero en marketing. Sin embargo, en tiempos que nos invitan o tenemos la oportunidad, nos piden tal tema, damos ciertos temas en la escuela. Por lo general es una vez a la semana que lo damos en los temas o cuando hay eventos como estos especiales para hablar de determinado tema. Y entonces hablamos no solamente en esta ocasión ni en esta época, estamos hablando de ángeles que nos acercamos a propósito del mes de diciembre, que todo es una situación en ese mes, un mes tan particular, ¿no? En donde la gente crea o no en los ángeles, hay una radiación y nadie lo puede negar, muy especial, del Maestro Jesús, de la Madre María, de Papá Noel, del árbol de la Navidad. Ese mes es un mes característico de toda esta radiación, en donde los ángeles, yo diría, bajan dentro de la situación entre la gente que cree y no cree y hacen una situación maravillosa de bienestar, de opulencia, de donde todo el mundo tiene. Así, aparentemente, el que menos tenía en el transcurso del año, en ese mes todo el mundo tiene ganas de dar, de sonreír, de participar. Luis, ¿quiénes podrían ingresar a estos, digamos, este taller sería una especie de taller? Sí, bueno, este más que un taller es un conversatorio, una charla donde se va a propósito, se va a entregar las técnicas efectivas para trabajar con los ángeles. La gente va a tener claramente las técnicas efectivas para poder trabajar con los ángeles. Puede asistir a esta charla, este conversatorio, el día de mañana, sábado, de 10 a 11 de la mañana. La entrada es completamente libre. A veces se solicita una contribución que es totalmente voluntaria, el que lo quiera dar, para cubrir los gastos de la actividad. Pero es completamente libre. Y esto se va a realizar en el edificio Mariana de Jesús, que queda justo en la 12 de octubre al frente de la Universidad Católica. Esto es en la 12 de octubre y Roca, el edificio Mariana de Jesús, oficina 105, mañana sábado a las 10 de la mañana. Pueden también conectarse con el WhatsApp para mayores informaciones o registrarse al 098-326-7935, al WhatsApp 098-326-7935. Muchísimas gracias, quiero agradecer este espacio precisamente para tratar de difundir un conocimiento que quizás para algunas personas puede ser una opción, ¿no? En este caso, pues, sin más, agradecerle al ingeniero Luis Mesías por darse este tiempo y dedicar precisamente a nuestra audiencia estos conocimientos que a veces no se escuchan, ¿no? Pero en todo caso, aquí sea siempre bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. 11 de la mañana con 4 minutos, vamos a un corte y después de ello ya el último segmento de entrevistas en este programa de la radio. Adelante. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Dubái será el destino del próximo maestro ganador de la estatuilla Knowles. Conoce y comparte con los mejores profesores del mundo. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. Mantente al tanto de los avances en materia de los derechos de la naturaleza y los animales. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en la radio de la Casa de la Cultura. En Ser Más Animal. Aleación Maestra Fest, primera edición. Lo mejor del nuevo metal ecuatoriano en vivo. Chivo Judas, Infecto Devorante, Wretched Messiah, Shahol, Cabra de Monte, Aleación Maestra Fest. Este 28 de octubre desde las 20 horas, Casa Cultural Arte de Mente, Luis Cordero, E217 entre 10 de agosto y Versalles. Entrada $5. Puntos de venta, Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tatú, Metal Center, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su cuarto aniversario, apoyando al metal nacional, presenta Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, bueno. Perdón, 11 de la mañana con 7 minutos y esa música pues pertenece al grupo Cabra de Monte, si no me equivoco, sí, me dicen, me confirman que sí. ¿Y por qué vamos a hablar de un poquito de música un poquito más extrema? Estamos próximos a la primera edición de la Aleación Maestra Fest. Esto será en octubre 28, día sábado precisamente, 20 horas. El costo de la entrada es tan solo de $5, y está aquí precisamente el organizador de la Aleación Maestra Fest, nuestro compañero Daniel Castellanos, quien hace a propósito un programa de radio aquí en la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana homónimo al festival, y es interesante porque supongo que la idea nace a propósito del programa de radio. En ese sentido, pues sea siempre bienvenido Daniel Castellanos, quien nos va a conversar o dar detalles sobre este primer festival Aleación Maestra. Bienvenido. Hola Gabriel, buenos días a toda la audiencia de la Casa de la Cultura. Y pues sí, en efecto, contarles de que este 28 de octubre, el sábado 28 de octubre, realizaremos la primera edición del Aleación Maestra Fest, como tú ya lo anunciabas. En el cartel estarán 5 bandas que pertenecen a la nueva escena del metal ecuatoriano. Estarán bandas como Chivo Judas, Infecto Devorante, Reyes Mesaya, Shahol y Cabra de Monte, que estamos ahí con el fondo musical. Cuesta súper económico, $5 apenas, y el evento se lo realizará en la Casa Cultural Arte de Mente. La dirección de este establecimiento es en la Luis Cordero, OE217, entre 10 de agosto y Versalles. Para la gente que no conoce la Luis Cordero, queda una cuadra al sur de la Colón. Facilito, se llega súper fácil por el trolebús y por el metrobús, se llega de una. Facilito. También tienen parqueaderos ahí para que... Qué bueno que haya esos datos propicios para este concierto. Yo quisiera hablar un poquito con Daniel en el sentido de que nos aclare cómo es que nace la idea de esta primera edición de este festival, que a propósito tiene el mismo nombre que el programa que tú conduces. Que, ¿sí? Hablemos de eso, ¿cómo nace esa idea? Verás, el programa Aleación Maestra nació en diciembre del año 2013. Ya lo dije el día martes en otra entrevista aquí con Laura Ríos. Le agradezco públicamente al licenciado Patricio Álvaro, que es el director de esta radio, que me dio la oportunidad en aquel entonces. Y como también conté en aquella entrevista del día martes, pues no me imaginé que iba a pasar tanto tiempo. Yo voy a cumplir ya 4 años al aire con este programa, y pues uno de los principales objetivos que teníamos en este programa de radio es organizar periódicamente un concierto en el que se plasme toda la política que proponemos en el programa. Y a propósito de políticas, ¿cuál es la política? Por ejemplo, que los conciertos sean pagados, que la gente asista puntual, que se quede en lo posible todo el concierto. En sobriedad, por supuesto, es algo siempre de exigencia, que las bandas tengan muy buen sonido, muy buen trato, que se haga la promoción intensiva de todo aspecto. Si es que se les pueda pagar a las bandas, pues sería el objetivo final. Lamentablemente en este momento no disponemos de muy poco presupuesto, entonces nos va a tocar hacer la de siempre, o sea, al fío. Pero el objetivo es ese, es que con el tiempo se llegue a gestionar un pago a las bandas por el concierto. Y creo que uno de esos objetivos, creo que es algo totalmente meritorio en el caso de Daniel, el hecho de fomentar la cultura del rock, la cultura del metal aquí en el país, a través del programa de radio. A mí me consta, he sido invitado también al programa Aleación Maestra, y es un programa muy bueno para los amantes de este tipo de música. en el que, bueno, ya creo que 4 años al aire ha constituido ya, digamos, un buen espacio, ¿no? Un buen espacio. Entiendo que, Daniel, te llaman, siempre hay coberturas de eventos. Hablemos del programa. Ya, claro. A ver, como te decía, el programa comenzó en diciembre de 2013. Me tomó un poco de tiempo poder hacerme conocer ante las bandas. Actualmente es mucho más fácil, ya me escriben los grupos, me dicen, ve, por favor, loco, pásame este tema, y yo les, sin ningún problema, obviamente les tengo que escuchar antes del tema para no pasar cualquier cosa, porque siempre se debe exigir algo de calidad en el material. Eso, en cuanto a las entrevistas, hemos entrevistado aproximadamente 70, 80 bandas nacionales e internacionales, obviamente más nacionales, pero sí también se ha hecho un par de entrevistas internacionales. Y también hemos hecho coberturas de eventos como el de Metallica el año pasado, el Quito Fest este año. Nos invitaron también al concierto de Southern Cross, el Rock Opera, el lanzamiento del disco también, y un par de conciertos más que hemos promocionado por acá, que se han dado en la zona. En efecto, pues un gran espacio de configuración, 4 por años. Por cierto, sale los lunes en la noche. A las 9 de la noche por esta radio, 9:40 AM, www.radiocce.com. Y qué bueno que ahora Aleación Maestra ya deje, bueno, no deje, sino que se configure también ya en un festival. Uh-huh. Eso creo que es un dato, un plus sumamente de mérito, configurar este festival en torno al programa de radio. Uh-huh. Coméntanos, las bandas que se van a presentar son nuevas, han venido al programa. Coméntanos un detalle más de las bandas, queremos saber. Ya, verás, te comento, las bandas que van al concierto, la gran mayoría, a ver, Infecto, Reyes, Shahol y Cabra de Monte ya han venido al programa. Pero vamos una por una. Chivo Judas es un grupo liderado por el señor Gustavo Dueñas. Para quienes no conozcan, es el vocalista de Descomunal. Descomunal es una banda ya súper conocida en la escena independiente. Ya. Sí, en la escena independiente local. Gustavo Dueñas y su hijo Joel Dueñas en la batería forman la banda Chivo Judas. Ellos hacen group metal. La gente que conoce un poco del género pues podría identificarse con Pantera, por ejemplo. Pantera es una banda de group metal. Ya, Infecto Devorante es una banda de deathcore. Son amigos también hace full tiempo y los invitamos hace poco al programa. Ellos están promocionando su primer disco que se llama Esencia Humana Maldita. Así son los nombres de los discos, loco. Así ya. Yeah. La otra banda es Reyes Mesaya. También son panas, han venido un par de veces para acá al programa. Ellos también tienen su disco que se llama Interno Primate, también hacen group metal y... hacen metalcore más o menos, más por ahí es el género. Es parecido al Lamb of God, así es que la gente la identifica. Shahol es un grupo liderado por el señor Galo Herrera, también toca la batería ahí David Tomaselli, que es otro maestro baterista y toca en algunas bandas de acá de la escena local, y ellos hacen death metal. Shahol es súper curioso porque Shahol es una palabra en hebreo que significa mente. Entonces ahí es chévere ahí. Y Cabra de Monte, que ya sonó al principio como cortina, después le pusimos. Cabra de Monte es la banda del señor David Proaño, vocalista de Cabal. También han venido para acá. Entonces, no es que es un concierto de panas, por cierto, no es el objetivo como programa. Y en cuanto al concierto es tratar de diversificar, es decir, de que en la segunda edición no sean ninguna de las bandas que están actualmente, sino sean otras 5 bandas o más, pues 6, 7 bandas, pero no muchas tampoco. ¿Y por qué precisamente hablar de metal extremo? Porque los los géneros que me has nombrado, Daniel, son de metal extremo, digamos. ¿Sí? ¿Por qué hablar en esa temática? Porque básicamente el programa está especializado en esa onda. Hay programas que suelen poner bastante heavy, bastante power metal, y nosotros nos especializamos en la parte extrema, un poquito más lo que es el thrash, el death, el metalcore, el grind y todos los géneros que son más extremos. Obviamente yo soy músico y a mí me gusta todo tipo de música, yo no discrimino absolutamente a nadie. Muestra de esto es justamente mi programa, que yo he invitado a bandas de todo tipo de bandas, entonces de todo tipo de géneros, entonces, y sin ningún problema, porque estamos conscientes de que como programa de radio somos parte de un medio de comunicación. Esa es la única forma, el único método para poder que los artistas hagan conocer su arte a la comunidad a través de los medios de comunicación. Actualmente es mucho más fácil con las redes sociales, pero los programas de radio tampoco se quedan atrás. Son 4 años ya de trabajo. Uh-huh. Entiendo que, bueno, en 4 años se conoce a mucha gente, ya lo has dicho. Uh-huh. Son como 70, 80 entrevistados, uh-huh, nacionales, internacionales. Y en esta ocasión ya es la oportunidad de realizar un festival, sí, sí, sí, y un concierto. En ese sentido, pues, ¿cómo analizamos la escena en este, por el gusto de esta música, ¿no? Uh-huh. El metal extremo aquí en el país o en Quito específicamente? La verdad es que es un trabajo que cuesta mucho. Todavía estamos tratando de concientizar a la gente de que, como lo dije al principio, de que vayan a los conciertos, paguen la entrada, porque están acostumbrados a la gratuidad. La gratuidad es buena cuando es una cosa masiva, una cosa mucho más popular. Pero en un evento de una escena independiente que estamos tratando de emerger, es imposible, o sea, no deberían hacerse ya eventos gratuitos. ¿Por qué? Porque los músicos tienen que gastar en instrumentos, en sala de ensayos, en viajes, tienen deudas, tienen familia. Entonces lo mínimo es que se les pague. Y la única forma en la que se les puede dar un incentivo es que la gente pague las entradas. De esa manera también los que hacemos de organizadores de conciertos podemos también cubrir costos como el de la publicidad, el de lo del sonido, que siempre es el que gana, y al final en cualquier concierto siempre es el que gana es el del sonido. Y bueno, precisamente de eso se trata, ¿no? Incluso, uh-huh, llegar a pagar a las, claro, bandas. El objetivo final es ese. Lamentablemente en la escena emergente, y eso creo que deben saber nuestros amigos y amigas que nos escuchan, incluso en otros géneros, digamos, más comerciales, claro, ¿no? Lamentablemente sí, sigue siendo así, y eso es, uh-huh, por efecto quizás del público, por una parte. Por otra parte también es esto de acostumbrar a la gente a lo gratis, ¿no es, uh-huh, cierto? Sí, sí, sí. En algunas ocasiones hemos hecho crítica a esto, es decir, consideremos ya a la música, a los, uh-huh, músicos como un verdadero trabajo, porque es un verdadero trabajo, saca el aire, ¿no? Claro. En ese sentido, pues, ¿qué es lo que esperan las bandas de este cartel? Bueno, hemos contado con la ayuda de estas bandas justamente porque tenemos que armar publicidad, hacer bomba, como quien dice en términos caseros, para que el día del evento, el 28 de octubre, esa Casa Cultural Arte de Mente esté llena. Aspiramos a tener por lo menos a unas 100 personas de ahí, que sería muy, muy bueno, muy bueno. Y si son más, mucho mejor. Entonces, ese es el objetivo. Vamos creciendo, poco a poco. Esta es nuestra primera experiencia como conciertos, entonces vamos a ver qué tal nos sale. Esperemos que nos vaya súper bien para realizar la segunda, la tercera, la cuarta y las que se vengan. Y a propósito, Daniel, en esta gestión o en este rol, ya, uh-huh, no de músico, ¿no? Uh-huh, claro. Sino de organizador, uh-huh, de evento y de concierto, uh-huh, ¿que hay una nueva experiencia, un nuevo, claro, aprendizaje? Sí, o sea, me tomó de sorpresa porque la verdad nunca había hecho un concierto. Me había contactado con gente para lo de las entrevistas, contactar con bandas, pero en este caso, por ejemplo, ya me tocó irme a los puntos de venta a gestionar, decirle, ve, sabes que estoy haciendo un concierto, quisiera contar con tu ayuda para que sea punto de venta. A propósito, los puntos de venta son 6 puntos de venta que hemos designado. Vamos comenzando desde el sur. Es del Mundo Rock, queda en el Quicentro Sur, en el Abismo Tatú, en el Recreo, en el Marea Negra aquí en el Espiral, en el Metal Center en el Caracol. También hay un par de locales como es el Viva Cerveza, que es un pub donde se vende cerveza artesanal y comercial también, que queda por la 12 de octubre ahí, y obviamente atiende hasta ahora a una hora más tarde, más noche, para que la gente pueda conseguir las entradas, porque sabemos que los centros comerciales no abren hasta tan tarde. Y también hay otro punto de cerveza que se llama La Reserva. Este es un bar igual súper chévere, les invito incluso que conozcan, ahí queda por La Voz Mediano, atrás del CNE, ahí pueden también conseguir las entradas. Y la gente que obviamente, si es que no tiene tiempo por alguna razón de irse a estos puntos de venta, pues se contacta directamente con el programa, ahí en el Facebook nos pueden encontrar como Aleación Maestra Radio, o también al perfil personal mío o a mi número de teléfono, o sea, ahí pueden. ¿Cuál es el número? Gestionar. El número de teléfono es el 0995-43-8633, es en Movistar. Facilito, me mandan un WhatsApp, me reservan una entrada y estamos adentro ahí el concierto. ¿En los puntos de las entradas se entregarán el mismo día del evento también? No, en realidad estamos esperando que ya nos entreguen las entradas para ya ponerlas en el punto de venta. No va a haber sistema de preventa, simplemente es compra directa.

este mundo estuvo hecho. Dame un beso, dame ya que yo te quiero. De la mañana con 28 minutos, ahí estaba la música precisamente de Indios con el tema Tu Geografía. Y bueno, ya haciendo ya las prácticamente los minutos finales de la Rayuela, me gustaría presentar ya al siguiente bloque de entrevistas, y contamos con la presencia de Patricia Herrera. Ella pertenece al Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y por supuesto estamos en compañía de Fernando Morales, eres comunicador del Sistema Museos Quito. Y en esta ocasión pues se encuentran en los estudios para hablar sobre un evento que se va a dar este 15 de octubre. Y tiene por temática o por título, digamos, El Museo Visita Tu Barrio. Algo, una propuesta muy interesante, en el sentido de que el museo deja de ser un espacio, digamos, perenne, inamovible, y viaja precisamente, es literal la palabra, el museo viaja al barrio, nos visita en los barrios. La Fundación Museos de la Ciudad, a través del Sistema de Museos Quito y la Comisión de Comunidad y Territorio, junto a la Administración Municipal Zonal Eloy Alfaro, presentan la cuarta edición del proyecto El Museo Visita Tu Barrio, con la realización de una feria de museos abierta para todo el público. Mayores detalles precisamente con Fernando Morales y Patricia Herrera. Bienvenidos. Buenos días, gracias nuevamente por abrirnos las puertas de esta prestigiosa emisora. Sí, en realidad estamos promocionando el evento El Museo Visita Tu Barrio, que permite sacar la oferta cultural de los museos del Distrito Metropolitano de Quito a los diferentes barrios de la ciudad, ¿no? El objetivo es generar este vínculo directo entre museo y comunidad y tener una nueva forma de diálogo con el ciudadano, ¿no? El objetivo principal es hacer que la gente se conecte con la oferta cultural de los museos y dejarles la espinita para que estas personas vayan a los sitios, a los edificios donde están ubicados los museos y conozcan más sobre nuestra historia. Bienvenida, Patricia. ¿Qué nos puede comentar a grosso modo antes de iniciar ya en detalle? Bueno, esta iniciativa fue de Territorio y Comunidad, que es parte del Sistema de Museos, y como dijo Fernando, es para dejarles un brochure, digamos, de lo que tenemos dentro de los museos, que es el Museo Visita Tu Barrio, que es para aquellas personas que no están en el centro histórico, que no están cerca de los museos, pero que pueden visitar algo y saber de lo que se trata cada uno de los museos. Es por eso que hacemos este proyecto del Museo Visita Tu Barrio, para que ya no esté lejos, que digan, no, lo que pasa es que es muy lejos, es en el centro histórico, nosotros estamos en el sur o nosotros estamos en el norte y no vamos a ir hasta allá. Es casi medio día de viaje y todo eso, entonces por eso nosotros hacemos esta propuesta, de ir hacia los barrios para que conozcan un poquito de cada museo. Será el que tienen muy cerca de ellos o será el que está muy distante, pero van a conocer un poquito y van a ver lo que tenemos nosotros. Y así, como dijo Fernando, van a ir a nuestros lugares donde estamos siempre y donde estamos abiertos hacia el público. Fernando, en efecto, pues los museos constituyen espacios de encuentro, de búsqueda, promoción y divulgación de conocimiento, de patrimonio, riqueza cultural, ¿no? Pero sabemos que tampoco la gente asiste a los museos, quizás haya una problemática que tratar, o quizás podríamos decir también que podrían ser esos espacios de encuentro, pero también la deficiencia del museo precisamente es que es un lugar perenne, digamos, que no se mueve. Por lo tanto, esta propuesta de mover al museo y que visiten los barrios con una pequeña muestra, yo creo que es algo muy, muy importante. En ese sentido, pues, conversemos sobre esta nueva visión de llevar, digamos, un espacio físico a otro. Sí, entiendo, sí, que se trata de una nueva museología. Sí, de hecho, hoy por hoy los museos han dejado de ser esos espacios muertos, ¿no? Se han convertido en espacios muy dinámicos, llenos de interacción. Esto permite generar un nuevo interés en los públicos y hemos tenido un porcentaje muy elevado de acercamiento de públicos, ¿no? Esta nueva oferta y esta nueva forma de transmitir la cultura ha permitido que los museos tengan más visitantes. De hecho, el trabajo está empezando y nosotros hemos visto la necesidad también de salir con nuestra oferta al barrio, a las calles, a las plazas, apropiarnos del espacio público. Esto nos permite visibilizarnos mejor y nos permite también promocionar la oferta que tiene cada uno de los museos del distrito. Hablemos, Fernando, ¿de qué museos están activándose dentro de esta propuesta y, por supuesto, de los barrios que se van a visitar? Sí, en esta ocasión vamos a estar en la Magdalena, en la Tribuna del Sur específicamente, el 15 de octubre, de 8 a 14 horas 30, la gente podrá disfrutar de la oferta que lleva cada uno de los museos. Y creo que sí sería importante nombrar los museos que van a estar ahí, procedo a hacerlo. Vamos a tener la presencia del Museo Gustavo Orsés, el Museo de Arte Colonial, Yacu Parque Museo del Agua, Vivarium de Quito, el Museo Etnográfico Adi Ayala, la Fundación Iglesia de la Compañía, el Museo Etnohistórico de Artesanías Mindalae y Navío, que antes era el Museo de Ciencias Naturales, los museos del IMP y el Museo Interactivo de Ciencia. Estos 10 museos van a llevar parte de su muestra para el deleite de la ciudadanía. Qué importante esta propuesta, ¿no? Como dice ese viejo refrán dicho, ¿no? Si la montaña... ¿Cómo es? Si Mahoma no va a la montaña... Mahoma, la montaña viene a Mahoma. Exacto, de eso se trata, de eso es la iniciativa que promueve pues el sistema de museos de Quito. A propósito que participado en una de las actividades de los museos, recordará Fernando usted la gincana cultural, ¿no? Así es. En el que personalmente yo pude asistir a museos que la verdad desconocía, porque hay algunos museos que la ciudadanía desconoce, pero que tienen un potencial increíble en cuanto al conocimiento y difusión del patrimonio. En ese sentido, pues, hay algunos que nos sorprenden, por ejemplo, en lo personal, el Museo Gustavo Garcés, ¿no? Gustavo Garcés, así es, ajá. Sí, y con una muestra increíble, ¿no? Bien detallada. En esta ocasión, pues, esos museos con esos grandes, patrimonios, se dirigen ya al sur de Quito, exactamente a la tribuna. Yo quisiera ceder en este momento la palabra a Patricia Herrera, y que nos comente qué es lo que prepara el Museo de Arte Colonial de aquí, de la Casa de Cultura Ecuatoriana, que a propósito forma parte del sistema de museos Quito. ¿Qué es lo que se prepara? ¿Qué es lo que la gente va a poder ver este 15 bueno, de octubre? El domingo 15 de octubre van a poder observar una pequeña muestra de las obras que tenemos en el Museo de Arte Colonial, tanto en pintura como en escultura, que no van a ser las obras, sino son fotografías de las obras. Igualmente tenemos dos muestras temporales, en fotografías también, que es la de Andrés Sánchez Gálquez, que es una muestra muy importante para conocer. Todos reconocemos y todos nos acordamos de la leyenda de Cantuña, y ahí vamos a conocer un poquito más de Cantuña en esta exposición, que Andrés Sánchez Gálquez es uno de los primeros pintores de la Audiencia de Quito, que es indígena y que es muy reconocido en los libros de historia, especialmente del arte, por el retrato de los negros esmeraldeños, que fue de regalo para el rey de España. Entonces, todas estas pequeñas cosas vamos a conocer dentro de la muestra que lleva el Museo de Arte Colonial. Además de eso, tenemos juegos populares, como es la rayuela, tenemos el valero, que nosotros antes hacíamos con un palo y un jarro como es vaso de plástico. Igualmente tenemos el trompo, que también era uno de los juegos populares que teníamos, la hula hula, que ya se han perdido. Ahora, ¿qué niño le ves jugando con hula hula, con un trompo, con un valero? Olvídate, ahora solamente le vemos al Chavo en la televisión, al Chavo animado o la serie que veíamos todos de niños. Pero ya no se les ve a los niños así, ahora lo que se les ve con un celular, con una tablet, y no se quitan de ahí con sus juegos electrónicos y punto. y esos juegos que nos ayudaban muchísimo para inventar cosas. Cómo hacíamos los propios carritos, las muñecas de trapo, que nosotros mismos hacíamos. Ahora ellos ya no hacen. Ahora les mandan a hacer algo en la escuela, quienes hacen ya no son ellos, sino los papás. Entonces todo eso vamos a llevar dentro del Museo de Arte Colonial, que no es solamente la estructura como se veía del siglo XVIII, que era solamente el museo donde iba la élite, ya no es así. Entonces ahora lo que abrimos con este proyecto es para que todo tenga, todas las personas, así sea el peatón, el que está vendiendo los refrescos, el que está vendiendo las cebollas o el que está vendiendo las mandarinas, tenga ingreso a este museo. Es como hacen en nuestro Museo de Arte Colonial, que ingresan todo mundo, nuestros vecinos mismos, que son los mismos comerciantes, pasan a visitar, dejan su canastito de lo que están vendiendo y pasan a visitar nuestro museo. Ahora, en cambio, el museo sale para que ellos mismos, los que están vendiendo en el ciclo paseo, por ejemplo, que hay ahí, que están vendiendo los bonais, dejen un ratito su carrito encargando y ingresen a visitar los 10 museos que van a estar allí. Qué importante, que uno de los museos, digamos, más interesantes y más importantes del Ecuador, que en este caso sería el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, esté en esta propuesta, ¿no?, totalmente vigente. Quisiera conversar con Fernando en el sentido de lo técnico. Sí, hablemos de lo técnico, porque creo que es una labor gigante el hecho de trasladar muestras, una pequeña muestra del museo, de 10 museos, a la calle, ¿no?, a la Tribuna del Sur. Hablemos de los detalles logísticos. Sí, en realidad son esfuerzos gigantescos que hacen los museos y los centros culturales del distrito para poder ofertar y sacar sus muestras a las calles, a las plazas. La logística es complicada, pero la autogestión prima. Es un proyecto que se lo hace con cero presupuesto. Todo es autogestión, buena voluntad, el amor a la cultura, y eso permite dinamizar todo el proceso y hacer que los museos puedan sacar parte de su muestra y llevarla a las calles, ¿no? En esta ocasión nos hemos articulado con la Administración Zonal Eloy Alfaro, que ha sido un aliado fundamental, bueno, diría yo, para poder llevar a cabo esta cuarta edición del proyecto El Museo Visita Tu Barrio. Ellos nos están ayudando con la parte logística, con las carpas, con las mesas, con las sillas, con seguridad. El aporte de la Administración Zonal Eloy Alfaro es enorme y queremos agradecer, aprovechando el espacio, agradecer a la Administración Zonal esta participación muy activa, ¿no?, y muy importante. Fernando menciona esto que también es importante aclarar. Se trata de la cuarta edición, ¿no?, de esta propuesta cultural, el Museo Visita Tu Barrio. Patricia, en las anteriores ediciones, ¿cómo ha sido la respuesta del público? ¿Qué dice el público? El público, primero, feliz, porque dice, al fin, algo que no habíamos conocido. Por ejemplo, el Museo de Arte Colonial es el más antiguo del museo, está desde 1938 ahí en la Mejía y Cuenca esquina, y no lo conocen. Algunos vecinos del barrio mismo no lo han conocido. Y hay algunos museos que ni siquiera han conocido las personas. Entonces, cuando ellos van y ven, dice, ha habido este museo y qué precioso. Entonces, ese bichito es el que nos ayuda a nosotros. Les encanta muchísimo, y además de esta propuesta de los museos que salió de un grupo de compañeros, les gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque llevan una muestra para que se deleiten con las cosas que ellos nunca han ido a un museo. Hay algunas personas, por ejemplo, como te dije antes, los vendedores mismos que están en la calle, que nunca han tenido un espacio, como te dije, eso siempre era solo para la élite. Tenían que ir vestidos muy bien, de traje y todo eso. Pero es que yo puedo ingresar, no es eso. Todos podemos ingresar. Y eso es lo que a ellos les gusta, que toda persona, sea de traje, sea de calentador, sea de pantaloneta, esté con una canasta o esté con un charol vendiendo algo, o esté con un carrito con los helados, pues todos ellos van hacia el museo. ingresan a los museos, al uno, al otro, y dice, qué bonito, pero ¿hasta cuándo van a estar? Ellos piensan que va a estar ahí por lo menos una semana. Entonces le digo, no, es solamente hoy día. Pero no, es que deben tener un poquito más, que ni sé cómo. Es los esfuerzos que se hace de cada uno de los museos, porque es difícil traer. Por ejemplo, para nosotros el realizar las fotografías, para todos los museos cuando llevan, cuando no pueden llevar las obras de arte, pero tienen que llevar fotografías. Entonces es un esfuerzo enorme que hace cada uno de ellos para llevar las fotografías, para la realización de las fotografías y para llevar todo lo que conlleva el museo hacia el barrio. Entonces ha sido un público súper lindo, de cual les agradezco a todos y les doy gracias el que hayan ido a todas nuestras ediciones del Museo Visita Tu Barrio. Y que siempre están pendientes y que siempre dicen, ¿y dónde van a ir después? ¿Y a qué barrio nos toca? ¿O cómo se puede hacer para que mi barrio también pueda estar dentro de eso? Vayan a nuestro barrio. Yo quisiera terminar esta entrevista justamente con la invitación. Fernando, Patricia, por favor, inviten a la ciudadanía a esta propuesta cultural del Museo Visita Tu Barrio. Sí, muchas gracias. Una vez más, hacemos la invitación. El Sistema de Museos Quito, conjuntamente con la Administración Zonal Eloy Alfaro, invitan a la ciudadanía a que se dé cita en la Tribuna del Sur este domingo 15 de octubre a partir de las 8 de la mañana hasta las 14:30. Los museos de esta edición, la cuarta edición del Museo Visita Tu Barrio, les invitamos a todos para que participen. Recuerden, ahora ya estamos un poquito más al sur, tal vez después iremos un poquito más allá. Así es que todos están cordialmente invitados. Pueden ir muy en la mañana después de tomar cafecito para deleitarse con el arte, con la cultura, porque no solamente están los museos, va a haber danza también. Así es que por favor asistan. Vamos a tener distintas propuestas. El museo lleva, por ejemplo, como les dije anteriormente, los juegos populares. Otros museos van a llevar títeres, juegos de cada uno de los museos que tiene y que vamos a ver distintas cosas. Así es que les invitamos cordialmente este domingo 15 a la edición El Museo Visita Tu Barrio en la Tribuna del Sur. Están cordialmente invitados y para nosotros será un gran honor contar con su participación y con su visita. Muchísimas gracias. 11 de la mañana con 44 minutos. Sí, vamos a hacer un corte, una canción, por favor. Y después de ello ya prácticamente los minutos finales de la radio. Adelante. Yeah. besando arena. Está buena pa' quererla. Mira qué mujer tan linda. Yo creo que mi alma gemela. Ay, no necesito que tenga dinero para quererla. No necesito que tenga dinero para quererla. Y me vuelve loco y sueño con esa morena. Y me vuelve loco y sueño con esa morena. Quiero tenerla en mi almohada, mi almohada, mi almohada. Quiero tenerla en mi almohada, mi almohada, mi almohada. Con todas estas 3 horas solos y yo sí sé lo que es eso. Gracias Gabriel, gracias a Pau, gracias a este jovenazo de aquí, el Panchito de Viracocha, gracias al trabajo de ustedes. Y por supuesto, cuídense, viene un fin de semana y es necesario tener los ojos, los oídos bien abiertos también y por supuesto tener todas las precauciones para llevar un fin de semana tranquilito. Mil gracias Gabo, un abrazo. A usted, Bachita, y en efecto, pues seguimos con más de La Rayuela el día lunes a partir de las 9 de la mañana. Y les dejamos ya con nuestro siguiente programa, el Florilegio Musical, con la señora Laura Ríos, de conductora. Y sin más, simplemente que sean felices este fin de semana, traten de distraerse un poquito. Con eso y este saludo caluroso que les mandamos desde aquí, desde la radio, pues un gusto el día de hoy. Hasta el día lunes. Tengo una historia y un mundo de ilusiones que no he podido concretar. Protagonista ya tengo en esta historia, a quien por siempre voy a amar. Mirada profunda que me llenó de un gran temor. Sentí que buscabas un no sé qué en mi interior. Ven, no temeré. Puedes buscar lo que hace falta en ti. Ven, que si está aquí en mí, no temas que te voy a hacer feliz. Y hacerte sentir, hacerte vivir lo que nunca antes viviste en tu historia. Hacerte vivir, llevarte a sentir de aquella pasión que te llene de gloria. Es lo que